Estamos en el programa Patria Soñada, contando con la compañera Ñasaindé Barret, hija de Soledad Barret y nieta de uno de los grandes del Paraguay y de toda la zona, que realmente a nosotros nos alegra tenerla, escucharla, poder saber de ella y que se haya acercado a que haya venido a Asunción y que próximamente en algún momento la vamos a tener en Buenos Aires a pleno. Como es un programa de derechos humanos, consideramos que nuestros hermanos de infortunio, estén donde estén, son es como si estuvieran al lado permanentemente. Ñasaindé, si te querés presentar ante la audiencia, te escuchamos. Bueno, hola Jorge, un gusto enorme estar contigo ahora y poder hacerme oír junto a nuestros hermanos paraguayos que viven ahí en Argentina, que por el acaso de la vida tuvieron que ahí estar o permanecer. Y te cuento que cuando estuve en Paraguay me sentí muy feliz. Fue muy importante para mí encontrarme con la cultura paraguaya, el tono paraguayo, las canciones, las personas, conocer toda esa afectividad fue muy importante. Y estoy segura que ahí en Argentina ustedes tienen esa comunidad, ese acercamiento, y me parece que es algo imprescindible. Y bueno, y estoy a disposición para colaborar, sea como sea, y en este momento contar un poquito de lo que vengo haciendo y de cómo, como hija de Soledad, que eso representa. Estoy a disposición. Bueno, y como hija de Soledad, que realmente para nosotros es una alegría terrible, porque te estuvimos buscando la forma de llegar. El que pudo llegar es Rogelio, otro hijo, otro hermano en infortunio. Y realmente para nosotros es una alegría enorme poder saberte cerca. Las distancias no son tantas y el sentimiento que nos abarca es tan enorme, tan vinculante, que no importan las distancias en realidad. Pero bueno, nos gustaría que hablaras, que plantees vos dónde te sentís mejor en el relato. Bueno, algo que me gustaría comentar es que en Paraguay sentí que había una carencia muy grande de informaciones sobre Soledad, que como vos dijiste, la forma dramática y temprana de su muerte en Brasil, ¿no? De su asesinato en Brasil en el año de 1973, en un 8 de enero, y el hecho de ser hija de Alex, una persona también que estuvo muy presente en una militancia en Paraguay, después fue exiliado a Uruguay, después más una vez exiliado en Caracas, a donde falleció, y nieta de Rafael Barret, que es una expresión fuerte literaria y política de Paraguay. Soledad llama mucho la atención. También su propia vida, ¿no? Sus elecciones, el camino que eligió de militancia en varios países, eso todo la pone en un lugar, ¿no? La alza en una bandera, como diría Mario Benedetti. Bueno, como hija de Soledad, por muchos años, y ahí tendría que contar una larga historia, pero como no sé si tenemos tanto tiempo, lo que puedo decir es que antes de ser hija de Soledad, yo también estuve mucho tiempo en silencio, apartada, tratando de comprender cómo había ocurrido todas esas historias, ¿no? Yo fui criada por una madre brasileña que estaba exiliada en Cuba. Soledad me dejó en manos de ellas cuando salió de allá. Yo vine a Brasil en un periodo de adolescencia. Crecí con muchas dificultades, con problemas de documentación, porque en Brasil también las cuestiones de la dictadura prevalecieron hasta el año de 1985. Entonces, solamente creo que a partir de los años 90, ese proceso de restauración, ese proceso de aprofundarme en saber quién yo era, tendría que pasar obligatoriamente por quién era Soledad, ¿no? Entonces ella se fue formando su presencia en mi vida, yo construyendo mi identidad, y conocer la mujer Soledad de a poquito, por las palabras de otras personas que estuvieron con ella, por los lugares a donde ella pasó y dejó algo. Todo eso me hizo construir una imagen de Soledad. Y además de todo, yo sentí que en Paraguay querían saber mucho más de ella, ¿no? Es como que a pesar de ella ser paraguaya, tal vez Uruguay tuviera más informaciones. En Uruguay tienen mucha presencia su historia, digamos. Su presencia fue muy fuerte, dejó mucho. Sí, bueno, entonces cuando fui ahora a Paraguay, yo tuve el deseo y me entregué justamente en varios momentos, en varios conversatorios que fueron arreglados así de última hora, a tratar de donar, de presentear a nuestros hermanos paraguayos con lo que yo sé, con lo que yo viví, con lo que yo crecí escuchando sobre Soledad, y me encantó poder llevar eso allá. Yo creo que eso fue importante para mucha gente que estuvo en esos momentos de conversatorios, que pudieran acercarse un poco más a ella. Bueno, eso es solo un principio ahí. La verdad que un compañero acá me dice que la llamás Soledad, pero no la llamás mamá. Digo, bueno, debe ser por la costumbre de tenerla presente y al mismo tiempo ausente. Sí, sí, también. En verdad, por haber tenido dos madres, y como siempre cuando me refiero a una, prácticamente también me refiero a la otra, ¿no? Porque no puede haber una ausencia de una o de otra en mi vida. Entonces, explícito cuando hablo de Soledad, pero cuando hablo de Damaris, que es mi mamá adoptiva, es más fuerte llamarla de madre por la presencia mismo de, ¿no? Claro. Uh-huh. Desde el tiempo, ¿no? Desde que yo tenía un año y medio, yo viví con Damaris, mismo aún cuando Soledad todavía estaba en Cuba. Entonces yo crecí con ella. Y es solo una cuestión de especificar cuál de las madres, en este caso estamos hablando de Soledad. Y claro, creo que hay sí un distanciamiento de verla más como una mujer, como madre, ¿no? Madre tiene el peso de una afectividad que tal vez, mismo construyendo con el tiempo con relación a Soledad, no es la misma de la vivencia, de la afectividad, de la experiencia de en vida, ¿no? ¿Y tu trabajo o tu relacionamiento con las organizaciones de derechos humanos, con cuáles son las que tenés más relacionamiento? Bueno, eso es interesante que me preguntas, porque yo me siento activista de los derechos humanos prácticamente a 25 años, pero no estoy adentro de ninguna organización. Al principio es capaz que algo muy de mi personalidad, no sé, de mi forma de vivir, o tal vez aún una dificultad que tengo de relacionarme con una sola causa o algo así. No sé explicarte, todavía no me encontré, pero estoy en ese camino. Siento que llegué en un momento a donde estar adentro de alguna organización que se pueda organizar mejor, que pueda repercutir mejor esas cuestiones, estaría bueno, sí, pero estoy construyendo ese camino. Me parece que todo eso que viví hasta ahora viene justamente mostrándome la dirección para que yo me pueda, de alguna manera, no sé si estabilizar, no sé cómo se dice, de alguna manera poder entrar a alguna organización y recibir apoyo ahí adentro y una dirección de trabajo un poco más consciente, tal vez un poco más efectiva, sistematizada. No sé, la verdad que no sé cómo eso se va a dar, pero creo que estoy en camino. ¿Y te has relacionado en algún momento con algunos hijos de paraguayos que están viviendo allá o no tenés información sobre ellos? No, todavía no tengo información sobre ellos. Como te dije, no, todavía no. Así, tengo proximidad con hijos por una cuestión de vivencia, ¿no? Principalmente de los chicos y chicas que estuvimos viviendo en Cuba juntos, ¿no? Ajá. Eso es una cosa que pasó. Pero recién ahora, te digo la verdad, me encuentro con Paraguay ahora, ¿no? Y ahora me empiezo a mover en el sentido de, bueno, ¿cómo aproximarme más? Y vengo a saber que están ustedes en Argentina, que hay hijos en Brasil. Incluso estando ahí en Asunción, tuvimos una situación a donde me quedó muy claro la importancia de que los hijos se reúnan más veces, se encuentren para hablar y testimoniar cada uno su experiencia. Porque eso fue importante para mí, mismo que no estando en grupo, cuando hubo la oportunidad de reunir hijos como en una audiencia pública organizada por la Comisión Estadual de la Verdad en el estado de San Pablo. Eso fue muy importante para todos, incluso generó la producción de un libro que se llama Infancia Robada, que de vez en cuando llevamos a las escuelas, estamos lanzando ese libro en algunos lugares y está repercutiendo mucho. Pero para quien participó, para quien estuvo ahí en esas audiencias, fue un salto. Entonces yo orientaba ahí en Asunción a que los hijos tienen que encontrarse, tienen que cada uno conocer la historia del otro, porque es hablando y haciendo ese intercambio que se fortalecen, que se encuentran, que se identifican, ¿no? Eso me parece que falta. Exacto, esa es la identificación del igual. Sí, sí. Y no estar aislado en la soledad, ¿eh? Como con muchas dudas y muchos conflictos, porque pasamos por eso. Como hijos pasamos por eso. Aún cuando estamos con otros también tenemos esos conflictos. Sí. Es muy difícil cerrar un duelo cuando el cuerpo no está presente y ni siquiera podemos saber, podemos decir, bueno, está en tal lado, no estará presente, pero el duelo en cierta medida lo podemos procesar. En estas condiciones es algo que está ahí, pero no terminamos de cerrar el duelo. Y eso es parte de los conflictos que seguimos arrastrando. Sí. Pienso que también las cuestiones ideológicas permanecen, para los hijos que pasan por ese periodo con una visión tal vez a veces, no todos, claro que cada uno tiene su edad, pero tal vez los más chicos pasan por esa experiencia con una visión muy lúdica y muy, muy subjetiva, abstrata, ¿no? Muchas veces por ser protegidos por los padres o por los abuelos. Entonces, cuando crecen y encuentran esta sociedad que vivimos ahora, ¿no? Con toda ese aparato mediático que te envuelve, que te deja con dificultades de entender la realidad, de ver la verdad. Cuando nosotros crecemos y nos encontramos con la ignorancia, con una verdad que está velada, con una parte de la historia que es contada solo por una parte. Entonces, todo eso, al ras de la experiencia, a veces te deja en una posición muy incómoda, ¿no? Porque tenés de un lado personas que están diciendo, y tenés del otro toda una sociedad que te está imponiendo, y uno queda ahí en el medio sin saber exactamente cómo definirse, ¿no? Cómo encontrarse. Y bueno, no sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Sí. Es más de los dolores de afectividad y emocionales, creo que esas faltas te dejan, a mí por lo menos puedo hablar de mi experiencia, me dejaron por mucho tiempo sin conocerme exactamente, sin querer dedicarme a la política o a saber qué ideas me gustaría seguir, quién yo era, ¿no? Sí. ¿Qué me gustaría defender y por qué? Todo eso. Yo pienso que nosotros los hijos, justamente porque en algún momento a veces yo misma decidí no mirar para eso, porque eso dolía mucho, ¿no? Porque no era nada, de cierta forma, Soledad había hecho una elección, había elegido su lucha, su causa, sus ideales, y yo como hija la miraba allá en mi infancia y mi adolescencia como de cierta forma abandonada, no solo por ella, como por mi padre. Mi padre también fue un militante político brasileño que fue asesinado en 1970. Entonces yo había perdido los dos, él un poquito antes y ella después. Y entonces esos dolores que pasan mucho por nuestras cuestiones internas, también solo dejaron de doler a partir del momento en que yo empecé a conocer qué causas eran esas, en qué contexto eso todo se despertó adentro de ellos, cuáles eran las condiciones, para poder entenderlos y perdonarlos a punto de saber que sí, que por una cuestión tan importante como esa de ese momento, todo lo que había ocurrido hacía sentido, o sea, no era solo una cuestión de que yo me quedara como una hija abandonada, sufriendo con mi egoísmo, ¿no? Y mi individualismo. Y sí, algo mucho grande había pasado, no solo con ellos, pero con muchas otras personas. Pero eso solo lo vengo a conocer a partir del momento que empiezan esos procesos de reparación, que el Estado se responsabiliza, ¿no? Y asume que hubo violaciones de derechos humanos, que eso no debería haber ocurrido, ¿no? Eso solo empieza a hacer sentido a partir de que hay ese contrapunto, ¿no? El Estado también reconoce y se empieza a mostrar el otro lado de la historia. Y nosotros pasando por ese momento ahora, avanzando, obviamente ya muchos años estamos en eso, pero con relación a procesos todavía tal vez sean pocos. A partir de momentos, pocos años, ¿no? Porque los procesos llevan mucho más tiempo. Pero creo que estamos en un buen momento y que los hijos ya crecimos y tenemos los nietos y necesitamos seguir hablando de eso, luchando para que se conozca cada vez más la verdad, luchando para que se haga justicia y se reconozca que los torturadores y los asesinos y todas esas personas que por su lado capaz hasta que acreditaban, creían que eso era lo que debería haber sido hecho. Nosotros tenemos que luchar para que decir no es así, no es así que se puede. Existen existe la vida y eso hay que respetarlo todo, de todas las formas, y cómo vamos a seguir aceptando que esa historia continúe en la oscuridad, ¿no? Algo así. Creo que hablé de más. Bueno, pero... mira, Aña Sangri, acá hay un compañero que pertenece a una agrupación que está dentro de la agrupación más grande, de la agrupación unitaria, que es la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, que armamos con Rogelio para tratar de unificar en el exterior. Y el compañero cayó en Asunción, es argentino, es por ahí lo escuchaste hablar de él en Asunción, Ángel Fernández Chessman, que dirige el programa Paraguay Vive, que también sale por esta radio y que es parte de los derechos humanos y con Patria Soñada permanentemente estamos en tándem. Sí. Hola, ¿cómo te va? Hola. Mi nombre es Ángel. Ángel. ¿Cómo andás? Bien. Che, qué gusto escucharte. Qué gusto escucharte. Yo soy, digamos, ex detenido desaparecido. O sea, la circunstancia mía es diferente. O sea, yo soy un reaparecido, digamos. Sí, pero... ¿no? Pero vos sabés que... Y en este caso, si vos me permitís, voy a aprovechar de la apertura de corazón que hiciste, contando las situaciones que pasan internamente en la mirada de los hijos y cómo a veces los padres, en aquellos momentos de locura, en que estaba jugado todo, no había consecuencias para medir, no había manera de cuidar. Y eso es una realidad, y vos sabés que yo te escucho a vos y escucho un relato, incluso el de mis hijas también, ¿no? Sí. Porque, bueno, ellas, la mayor de ellas tiene 36 años, la menor tiene 34, y siendo ellas chiquitas, le tocó de cerca vivir en esa locura y después nuestra locura de andar saltando de un lado a otro, ¿no? Y cómo ese vos sabés que esa es una temática que está invisibilizada, porque se habla de los desaparecidos, se habla de los guerrilleros, se habla de los ex detenidos desaparecidos, de las víctimas en general, pero hay una cuestión que no está, creo yo, te lo digo por experiencia propia y te reitero, No quiero aprovechar de vos, pero justo escuché que estabas hablando de ese tema y es algo que a mí me viene dando vuelta mucho en la cabeza, ¿no? Que se habla de todo menos de esa mirada. Y vos sabés que esa mirada que yo escuchaba parcialmente, que vos relatabas, acá hay los mellizos Gómez Miranda. Ellos son hijos de un detenido desaparecido. Y uno de ellos tomó el camino de la lucha, ¿sí? Y el otro directamente, hasta muy adelantado el tiempo, no lo elaboró y mantuvo así como un alejamiento, pero digamos prácticamente traumático respecto a todo lo que fuera militancia o ese tipo de actividades. Así que, mira, me gustaría que tengamos oportunidad de volver a conversar. Me encanta que nos des esta posibilidad de conocer esta parte de tu historia y compartirla con nosotros. Así que bueno, te voy a dejar con Jorge. Lo mío era solamente eso y agradecerte muchísimo. Bueno, bien. Te dejo con él para que salude y combinaremos para otras, ¿sí? Puedes contar conmigo. Me parece que ese es un punto que me encanta hablar. Me encanta llevar ese libro, como hablé, Infancia Robada, que... publicó 42 testimonios de hijos, ¿no? Uh-huh. Y dos testimonios de padre o madre cuyos hijos se fueron, se perdieron, incluso por suicidio, o sea, no soportaron la experiencia que tuvieron. Uh-huh. Es muy importante que los hijos tomen conocimiento, se aproximen cada vez más de la historia y se les dé la oportunidad de contarla, uh-huh, ¿no? Uh-huh, de su punto de vista, para que ella haga esa elaboración que vos decís. Muy bien, muy bien. Pueden contar conmigo en lo que yo pueda ayudar, promover esas charlas o hacer lo que tenga que hacer, estoy aquí. Qué bien, qué bien. Bueno, qué bien. Gracias. Ya el tiempo es tirano. Sí. Es un tirano que no podemos derrocar y no lo podemos poner de nuestro lado del todo. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de relacionarnos y vamos a estar en contacto. Perfecto. Muy bueno, gracias. Te vamos a volver a llamar, ¿sí? Sí. Listo. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Gracias. Mucha fuerza ahí para ustedes. Sí, para vos también. Saludos. Chao.